Preparar este batido es muy sencillo. Solo tenemos que poner dentro del vaso de una batidora las zanahorias bien peladas y cortadas en trozos pequeños. Después agregamos la manzana cortada también en trocitos. Puede ser pelada o con piel si queremos un aporte extra de fibra. A continuación agregamos 2 o 3 tazas de hielo para que el batido esté bien fresquito, o en su defecto, 1 o 2 vasos de agua bien fría. Ahora endulzamos con 4 cucharadas de miel o con otro endulzante natural que nos guste. Y ya por último añadimos el vaso de zumo de naranja recién exprimido. Tapamos el vaso de la batidora y batimos durante 1 minuto y medio o hasta que veamos que ya no queda ningún trocito. Y hecho esto, ya tenemos nuestro batido de zanahoria listo para servir. Como se puede ver, queda con un color naranja súper apetecible. Con este batido, aparte de refrescarnos, conseguiremos múltiples beneficios para nuestro organismo, ya que nos aporta gran cantidad de fibra, vitaminas y minerales. Además, no engorda nada, es diurético y nos protege la piel desde dentro gracias a los betacarotenos que aportan la naranja y la zanahoria. Comenzamos echando dentro del vaso de la batidora 2 plátanos maduros troceados. Un truco para hacer que el batido esté bien frío es meter dentro de una bolsa de plástico las rodajas de plátano y congelarlas 3 horas antes de prepararlo. Ahora agregamos 4 cucharadas de avena molida o en copos y 6 almendras crudas. Después agregamos 300 ml de leche semidesnatada fría, aunque si queremos también la podemos sustituir por alguna de origen vegetal. Echamos 1/4 de cucharadita de esencia de vainilla para potenciar el sabor y media cucharadita de edulcorante líquido. También podemos agregar otros endulzantes más sanos como miel, sirope de ágave o azúcar moreno y en este caso la cantidad sería al gusto de cada uno. Ponemos la tapa en el vaso de la batidora y batimos durante 1 minuto o algo más si la avena que echamos es en copos. Una vez batido lo servimos en 2 vasos. Estos son de 225 ml de capacidad. Os aconsejo beberlo pronto y no dejarlo reposar mucho, porque la avena va a ir espesándolo. De forma opcional para decorar podemos poner 1 par de rodajas de plátano. Este batido es ideal para dietas de adelgazamiento, ya que aparte de estar delicioso, es nutritivo y no engorda. Además es saciante, por lo que nos quitará el apetito durante unas horas. Yo lo suelo hacer mucho para tomar entre comidas. En verano le podemos echar hielos para que esté más fresquito o poner en práctica el truco que comenté al principio del vídeo. Comenzamos echando en el vaso de la batidora las frambuesas y el plátano. Recomiendo congelar las frutas unas horas antes para que el batido esté mucho más frío, aunque esto es opcional. A continuación añadimos la avena, que nos aportará proteínas y ayudará a que el batido espese un poco. Para endulzar añadimos miel de abeja, aunque si lo preferís se puede sustituir por miel de caña, sirope de ágave o por otro endulzante natural que os guste. Agregamos el yogur natural, que también nos aportará proteínas y una dosis de calcio para fortalecer nuestros huesos. Puede ser normal o desnatado. Por último, echamos el hielo y el agua bien fría. Ahora que ya tenemos todos los ingredientes dentro del vaso, ponemos la tapa y batimos durante aproximadamente 1 minuto o 1 minuto y medio. Cuando veamos que está todo bien batido, lo servimos rápidamente para beberlo bien fresquito. Esta deliciosa bebida, aparte de refrescarnos, conseguirá que estemos sanos, ya que las frambuesas son una gran fuente de antioxidantes y fibra, y nos ayudarán a desintoxicar el organismo. Además, el plátano nos dará energía y nos saciará para evitar comer entre horas. En el vaso de la batidora echamos las espinacas bien lavadas y secas. A continuación agregamos las frutas congeladas. Este es un truco para que nuestro batido esté bien frío sin necesidad de añadir hielo. Las frambuesas las podemos sustituir por fresas o moras. Después añadimos la leche. En este caso es de vaca, pero se puede cambiar por leche de origen vegetal o por agua. A continuación endulzamos con 2 cucharadas de miel o con otro endulzante de nuestra elección. Y por último agregamos los copos de avena. Tapamos el vaso de la batidora y batimos durante 1 minuto aproximadamente. Una vez listo, servimos en una jarra grande hasta arriba. Esta que estoy utilizando yo es de 1/2 litro. Para decorar, echamos algunos arándanos congelados por encima. Y ya tendríamos nuestro smoothie listo para tomar. Es súper refrescante y queda con un sabor absolutamente delicioso. Comenzamos metiendo en el vaso de la batidora las hojas de espinaca, que aparte de dar el color verde a nuestro batido, nos aportará muchas vitaminas, minerales y proteínas, y gran cantidad de fibra. Antes de utilizarlas, tenemos que asegurarnos de que las hojas estén bien lavadas. A continuación incorporamos la manzana verde troceada. La manzana tiene la propiedad de acelerar el metabolismo, y si no le quitamos la piel conseguiremos un aporte extra de fibra. Agregamos el vaso de té verde, que también tiene la cualidad de estimular el metabolismo. Además es rico en antioxidantes y muy digestivo. Después echamos el vaso de zumo de piña natural, que es un aliado fantástico contra la retención de líquidos. También le dará un toque tropical riquísimo a nuestro batido. Ahora vertemos el zumo de 1/2 limón, aunque este ingrediente es opcional. Para endulzar lo haremos al gusto. Yo en esta ocasión le he puesto una cucharadita de edulcorante líquido. Por último ponemos los cubitos de hielo. Y cerramos el vaso de la batidora para no salpicar. Batimos durante 1 minuto o 1 minuto y medio o hasta que veamos que todo está bien triturado. Una vez listo, ya solo nos queda servirlo bien fresquito. Es un batido delicioso, fenomenal para depurar el organismo porque nos ayudará a eliminar toxinas y gracias a ello conseguiremos perder peso más fácilmente. Lo mejor es tomarlo por las mañanas en ayunas, pero se puede tomar a cualquier hora del día.